las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Un programa radiofónico con diversos modos de compartición como tiempo dedicado a una planta a la vez. Para poder escuchar y hablar sobre sus nombres, historias, saberes, acciones terapéuticas y otros amores. Exploración somática, que nos permitirá encontrarnos con cada planta desde nuestros cuerpos para recibir sus enseñanzas. Diferentes preparaciones herbolarias. Términos y lenguaje para acompañar el aprendizaje de las plantas. Comparticiones comunitarias de saberes herbolarios en diferentes geografías. Invitadas e invitadas especiales. Y por supuesto, no puede faltar un poco de música, también alimento de las plantas y la humanidad. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000/ajoloteradio. Estaremos enlazándonos con varias radios hermanas para transmitir y retransmitir en distintos horizontes. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Yo soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando a través del abuelo con su voz va sanando. Con bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa, Las que nos cuidan, retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Estamos muy contentas de iniciar con nuestra primera compartición de saberes herbolarios y pues les damos la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando. Para dar inicio al programa, las comparticiones herbolarios lo venimos haciendo desde hace 2-3 años, más o menos. Y bueno, lo empezamos a hacer ahí en el barrio de la Asunción, ahí en Iztacalco. Fue algo que pues propuse con los compañeros del espacio en construcción comunitaria de Cotantic, que está ahorita en una transmutación. Y con la idea de hacer una actividad que permitiera recuperar los saberes herbolarios y también de dar importancia y dar lugar a los saberes de la gente, ¿no? De que ese espacio, que sea un espacio donde no se centran en maestras o en alumnas o que quienes saben, quienes no saben, sino que reivindicar esa cuestión de que todos sabemos. Todos nos hemos relacionado con las plantas de cierta forma, todos nos hemos acompañado de las plantas cuando nos hemos enfermado físicamente, emocionalmente. Entonces, también como dar lugar a esos conocimientos, ¿no? Esa parte de que, ¿no? De que unas compañeras en una comunidad el otro día dice, pues antes pensábamos que nuestras abuelas eran muy locas y ahora que estamos trabajando más con las plantas vemos que pues tenemos que aprovechar mucho de ellas porque saben un montón y sí sirve. Entonces, como dar ese lugar de importancia que las abuelas saben igual o mucho más que ¿no? Entre colmillos los que supuestamente saben. Entonces, esa posibilidad de compartir nuestras historias, ¿no? No nada más, pues usé esa planta para una gripa, pero como poder como un poco platicar, ¿no? La historia, como un poco más de narrativa de esas experiencias que hemos tenido. Es importante mencionar para los que nos escuchan que no pretende esto ser una receta médica, o sea, que no debe de sustituir el acompañamiento que necesitan dependiendo de las afecciones que están teniendo y que podrían requerir otro tipo de atención, ¿no? Y la invitación es que esto sea como una provocación, ¿no? De que pueden experimentar, que pueden curiosear, que pueden pues escuchar estas experiencias y sabes, pues voy a probar así. Sabiendo, como hemos platicado en otros programas, que así como los seres humanos, los otros seres, pues a veces nos llevamos y a veces no. A veces podemos caerle mal a la planta nos puede caer mal a nosotras. Entonces, pues saber esa parte que no hay como recetas unitarias con las plantas. Si bien tienen sus acciones o sus posibilidades de actuar, pues no siempre va a ser así con cada persona, ¿no? Entonces, tener muy, muy claro esa parte para que no nos vienen después, me puse muy mal con los remedios, no. Sí, pero a la vez que no tengamos miedo de acercarnos, de probar, de comer, de tomar las plantas, ¿no? Porque también es interesante que hoy en día muchas más personas tienen miedo a las plantas que a las pastillas, ¿no? Entonces esa parte que, pues, que buscamos un poco ese equilibrio. Bueno, y pues antes de dar inicio queremos comentarles que un poco para que tenga una guía esta compartición, ¿no? Porque igual cuando nos sentamos a compartir sobre las plantas, pues podemos hablar de un mundo de cosas. Y bueno, la idea es ir tratando de estas comparticiones, llevarlas como por temas. Entonces, el primer tema que escogimos para esta compartición son las afecciones respiratorias, la tristeza y el duelo. A lo largo del programa, pues vamos a estar compartiendo experiencias, saberes, conocimientos acerca de este tema en específico. Y pues cada compartición va a ser así, va a tener un tema en específico que nos va a guiar para nuestra plática, ¿no? Y bueno, ahora sí, sin más, vamos a presentar a las compañeras, los compañeros que pues son los anfitriones, las anfitrionas de esta primera compartición. Compañeras, compañeros que han trabajado ya bastantes años, esta cuestión del cultivo, este acompañamiento también con las plantas, y se nos hace muy bonito para nosotras poder hacer nuestra primera compartición aquí. Estamos con el proyecto del terreno del Tío Chayote acá en la Ciudad de México. Son muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación. Para nosotras es muy bonito porque pues ya tenemos también bastante tiempo de relacionarnos, de conocernos, y a veces en lo lejano, a veces un poco más cerca, pero pues hemos conocido también su trabajo desde hace tiempo y pues nos parece súper chulo. Ya les compartiremos algunas imágenes para que también conozcan el terreno, que está súper bonito. Les damos la bienvenida. Gracias. Gracias. Pues no sé si quisiéramos comenzar, que ustedes nos pudieran comentar la historia del terreno, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué chambas han hecho? ¿Cómo trabajan? ¿Dónde está ubicado el terreno? Entonces, ¿quién guste comenzar? Bueno, el terreno del Tío Chayote está ubicado en una colonia que se llama San Lorenzo de la Cebada, en Xochimilco, y pues en este proyecto tenemos sembrando desde hace 12 años, desde el 2011, no, digo 2009, desde 2009, y, o sea, buena parte de, como 5 años de esos 12 años fue hacer la construcción, que sí nos llevó bastante tiempo, y ya después ya entrar bien de lleno a la siembra fue hasta como por ahí del 2013, y la idea de empezar a sembrar aquí fue, pues, porque teníamos la inquietud de empezar a comer bien, a producir como nuestros propios alimentos, porque pues se sabe que no sabemos bien pues qué le echan a los cultivos, y entonces decidimos pues empezar a sembrar, pero pues utilizando también pues la composta, utilizando otras, como buscando otras formas de abonar la tierra y de ver cómo resolver la situación con las plagas de manera más natural, para no enfermarnos y para saber bien qué era lo que estábamos comiendo, y como una forma también de reencontrarnos con la tierra, porque aquí muchos somos citadines de los fundadores. El único, bueno, el tío era de campo, de Oaxaca, entonces también pues tenía conocimientos de siembra, de albañilería, de construcción con adobe, pero de ahí en fuera las demás, que casi éramos puras mujeres, pues éramos de la ciudad, entonces no teníamos ese conocimiento ni mucha idea de cómo se hacían las cosas. Entonces fue también una forma de, pues es un conocimiento humano importante, de dónde viene tu comida y de pronto tú no sabes ni cómo funciona, pues era como esa necesidad de reencontrarnos, reconectarnos con eso que la ciudad a veces no separa de ese conocimiento. Entonces esas fueron como las intenciones, y bueno, también teníamos la idea de hacer conexión con la gente de aquí, del barrio, como conocer más la gente, como hacer más comunidad, hacer talleres, es como, ese era también, o es todavía, otro de nuestros propósitos del proyecto cuando platicamos en un principio. No sé si alguien más quiere hablar. Hola, yo soy Gustavo, vengo aquí al terreno del Tío Chayote, y pues yo llegué hace poco, hace como unos 3-4 años, por invitación de una amiga, y mencionar que el espacio está abierto a colaboraciones, siempre también intentamos ponernos de acuerdo en los tiempos, en las intenciones, ¿no? Al fin y al cabo lo que nos interesa es la siembra, no una siembra industrializada, sino una siembra más bien escuchando a las plantas, o más natural, o más equilibrada, diría yo. Nos intentamos organizar de forma horizontal, entonces tenemos unas asambleas, eso también es una forma diferente que estamos practicando y que queremos hacer, en la que no es solo tener un jefe y que él te va a decir cómo se va a hacer todo, sino estar abiertos a la discusión de cómo ir construyendo el espacio. Y bueno, para eso tenemos una asamblea y hacemos propuestas, discutimos y marcamos tiempos y ahí vamos, ¿no? Cuéntenos un poco acerca del nombre, ¿por qué se le llamó aquí el terreno del Tío Chayote? ¿Quién nos quiere contar? El espacio se llama el terreno del Tío Chayote, pues estamos haciendo un pequeñísimo homenaje a un compañero que fue fundador de este espacio, que es Teodulfo Torres, es un compañero desaparecido en el 2013. En la toma de posesión de Peña Nieto hubo pues agresiones de parte de la policía. Un compañero que estaba cerca de él sufrió un ataque con una detonación de gas lacrimógeno. Él lo recogió, lo estuvo cuidando, él era testigo y fue testigo de todo, grabó, tomó fotos y cuando tenía que ir a declarar, el compañero ya no apareció. Fue en 2013, bueno, fue en 2012 cuando tomó posesión Peña Nieto, en diciembre, y él, nuestro compañero, desaparece en marzo. Él tenía que declarar y ya no se presentó. Él tenía grabaciones de cómo había salido un disparo de parte del Estado Mayor Presidencial. Y bueno, desde ahorita es uno más de los 91,000 desaparecidos, que duelen muchísimo en este país y que por eso hemos decidido ponerle a este terreno, el terreno, porque a él se le dice de cariño el tío, entonces por eso le pusimos el terreno del Tío Chayote. Este terreno se hizo famoso porque él sembró el chayote, asumiendo que era una planta rebelde como él, que se iba por donde quería. En honor a él es que le hemos puesto el terreno del Tío Chayote. La gente lo conocía como el terreno del Chayote y por eso le pusimos el terreno del Tío Chayote. También mencionar que pues él fue el único testigo de lo que pasó con nuestro compañero de Cuy. Llegó el pulque también para que le brindamos al tío. El tío nos mandó pulque. Sí. Sonría, ya llegó el pulque. Sí. Quienes nos están escuchando, se armó aquí un revuelo en la compartición. Nosotras no teníamos conocimiento, pero en esta zona, en la Cebada, hay un tianguis que se pone y también tal vez escucharán algunos ruidos, risas, porque justo estamos en una esquina y justo en esa esquina está el tianguis de los domingos. Y también acaba de llegar una camionetita, una combi que trae pulque, entonces se va a hacer el pedido respectivo y vamos a continuar. Otro día haremos compartición de saberes herbolarios dedicado al pulque y todas sus bendiciones. Sí. Bueno, y antes del pulque y ahora después del pulque, estuvimos comentando que el tío fue el único testigo que vio lo que pasó con nuestro compañero Cuy, que más o menos un año después falleció. Murió a causa de las heridas que sufrió por la bala el proyectil del gas lacrimógeno. Entonces, para nosotros también es parte de lo importante de estar en ese espacio y reivindicar la memoria de nuestro compañero, de nuestros dos compañeros. ¿sí? Pero el tío le seguimos buscando. Y bueno, pues para continuar con esta historia del terreno, algo más que nos quieran compartir acerca del proyecto, es adelante. Hola, pues también creo que el terreno justo ha ido transmutando en cuanto a sus primeros como de querer sembrar la tierra y defenderla, porque pues también ya es, creo que es una apuesta muy muy chida sobre pues sí alimentarnos, pero también organizarnos, pero también ver de qué otras formas también nos vamos relacionando tanto con los otros seres como con los otros humanos o las humanas con las que vivimos alrededor, ¿no? Y pues también en esa transmutación también ha habido ahora una apuesta muy fuerte por voltear a ver a nuestra salud como algo justo integral que primero se cubre con desde el alimento, desde estas prácticas agroecológicas, pero también desde voltear a ver a justo a estas compañeras plantas y traerlas consigo, ¿no? O sea, traerlas más a nuestra vida, tenerlas más acá, intentar saber más de ellas, ¿no? Entonces creo que también ese es como ahora también es como la parte en la que el terreno está y en la que también estamos como apostándole, ¿no? Como a transmutar todo esto que al final pues está ahí súper conectado, ¿no? Solamente es que ahora lo traemos más hacia nosotras, ¿no? Otra cosa muy importante del terreno es que buscamos hacer redes y vínculos con otros espacios, grupos de sembradores, sembradoras, o pues simplemente que se dediquen a trabajar algo de medicina, algo de otras formas de hacer alimentos. Y pues ahorita estamos mucho yendo a Xochimilco, una de nuestras compañeras va a las chinampas, también estamos yendo con otros espacios, viendo las plantas de las chinampas, haciendo herbarios. Entonces esa parte también es muy importante para nosotras y nosotros. Bueno, también el terreno le gustaría o intenta hacerlo, transmitir nuestra postura de respeto y defensa de la madre tierra, de las plantas, de la vida del subsuelo, y por ello se organizan talleres. Tenemos un taller, por lo menos queremos hacerlo o anual o semestralmente, ahora que salgamos de este problema de la pandemia, porque para nosotros es muy importante transmitir la importancia que tiene que la gente defienda su derecho a la alimentación, sembrando su propio alimento y con respeto a la tierra, con respeto a los microorganismos y a los organismos vivos que hay en la tierra, reconocer la importancia que tienen las abejas, los insectos, pájaros, las aves, etcétera, y entonces por eso es importante este taller. Asimismo también se hizo un temazcal con el esfuerzo de varios compañeros, y también la intención es hacer uno mensualmente, lo que se ha hecho hasta antes del problema sanitario, y la idea es que se hable de la salud a partir de las hierbas, a partir de los tés, reconociendo y recogiendo pues sabiduría de vecinos que muchas veces son de pueblos originarios que nos pueden enseñar mucho sobre esto. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre el terreno? Les invitamos también a que conozcan el terreno. ¿Cómo les podemos contactar? En el Facebook nos pueden encontrar como Chayote Chilacayote, ese es el perfil personal. El que ya incluye más las cosas de venta es el terreno del tío Chayote y es una página. El Instagram es @ el terreno del tío Chayote. El correo electrónico es nahuales.dela.milpa@gmail.com. También a través de esta página de Ajolote Radio, a través de la página de nuestra compañera Gede, Ericacia, Herbolaria Masomática, pueden hacernos ahí las preguntas y nosotros también los podemos contactar con este colectivo tan bonito. Y bueno, pues si quieren nos vamos a un corte musical para seguir continuando con esta bonita plática. Nuestro compañero nos va a presentar la siguiente canción que vamos a escuchar. Es Campo Alegre de los Gaiteros de San Jacinto. Bueno, esperamos que la disfruten y regresamos a este su programa, Las que nos cuidan. retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. We'll be right back. Regresamos después de escuchar esta bonita canción. Esperamos también que ustedes por allá donde estén la hayan disfrutado. Y pues bueno, vamos a darle inicio ahora sí entrada a esta compartición con el tema de afecciones respiratorias, duelo y tristeza. Sí, agradecer mucho aquí a nuestras compañeras plantas. También hay muchos polinizadores, como estaba comentándome la compañera Fanny hace rato. Es muy bonito, y también lo que le compartía es que las plantas aquí están muy contentas, se sienten muy respetadas, pueden ir donde quieren y no es que cada quien tiene que estar en el lugar donde las queremos. Entonces, pues sí, gracias a ustedes, sus guardianas, de las que acá las compañeras, y pues sí, las compañeras parientes plantas que aquí nos acompañan. Entonces, pues no sé quién les gustaría, a quién le gustaría dar la primera compartición de, pues un poco traer a la memoria alguna vez las diferentes afecciones respiratorias que pues todos hemos tenido en algún momento u otro. Quizás tienen ahorita presente algún recuerdo de haberse encontrado, de haber recibido las enseñanzas de alguna planta o algún conjunto plantístico cuando estaban sintiendo mal, cuando estaban sintiendo dolencias de ese tipo. Sí, adelante. Pues yo quería compartir que yo tengo asma, entonces hace como 3 años tuve como crisis muy fuerte, y pues no es que tuve como un tratamiento tal como plantas. O sea, al principio sí fui como con el médico alopática, ¿se llama? ¿Alopático? Alopata. Y entonces, o sea, como ahí empecé a tratarme, pero luego era como algo que se regresaba mucho, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, desde que empecé a venir a este espacio, como también tomar mucho más tés, tomar como tinturas, como que pues justo no ha regresado, y eso que pues hubo COVID, ¿no? Eso que hay como muchas como cosas que están pasando, que yo al principio me consideraba una persona pues vulnerable en este sentido, ¿no? Como en este contexto de la pandemia y así. Entonces, pues siento que sí es algo que ayuda mucho, ¿no? O sea, y también siento que, o sea, no he buscado exactamente, o sea, qué se debe, ¿no? También de, pues de procesos emocionales, a qué está vinculado, pues también es una pregunta abierta, ¿no? De que, pues a qué están vinculados todas las cosas respiratorias, ¿no? Respecto a lo emocional, que es una pregunta que muchas veces me hago, pero siento que pues justo que las plantas, entonces la tintura de salvia, por ejemplo, me ha ayudado, la boraja que me regalaron aquí, y también el muicle. O sea, también siento que estas plantas como que sí, pues me han ayudado, y también pues el espacio y estar como, pues ver las plantas también, ¿no? O sea, justo tener una relación como más cercana y construir pues con las compañeras y los compañeros, siento que sí me ha ayudado. Y como que justo no he tenido estos últimos 2 años ninguna crisis, entonces es algo que viene, pero pues yo siento que sí. Este espacio me ha ayudado mucho en varios aspectos. Y creo que es algo importante que a veces perdemos de vista, que, bueno, no podemos precisar que si fue esta la otra, todo un conjunto, pero también la medicina que nos comparten las plantas, a estar con ellas. Una de mis maestras incluso dice, cuando estamos en una situación compleja o como de urgencia de cierto tipo, también la profundidad de la relación que podemos tener con las plantas, las podemos llamar para que nos acompañen a lo lejos. Y esa parte que, pues seguramente estando en ese espacio, pues ya, yo creo que ya todos lo sentimos ahorita estando aquí, ¿no? Sí. Pero esa parte de cómo volver como eso, de retejer tus relaciones con las plantas, y cómo hayan, como cada planta, tenido una relación con lo que tú estabas sintiendo, ¿no? Las diferentes afecciones. Ahí es interesante, la borraja tiene una historia muy larga, ella vino de otras tierras, de forma muy antigua, de hecho se hacía un vino con la borraja, y le daba a los guerreros antes de ir a la guerra, y se relaciona mucho la borraja como la parte emocional con la valentía. Entonces, y ese es el que decía que, pues, cualquier duda emocional que tenían, pues la borraja les ayudaba a tener esa valentía. También cuando sentimos como con una depresión que nos jala hacia abajo, y como que sí es como ese tipo que no sentimos con ganas de levantarnos ni nada, tiene mucha afinidad en lo emocional con eso. Una forma en que se puede también tomar las plantas es en dosis energéticas. Y entonces cuando queremos como trabajar más con esa parte energética, un poquito más con la emocional, no que lo demás no sirve para lo emocional también, pero una invitación que lo experimentan son tomar 5 gotas nada más, 5 a 7 gotas de la planta, y como que nos comparte esas, como esa parte energética más sutil. El muicle tiene algunas de esas enseñanzas también, en la parte emocional es muy buena compañera también, ¿no? Entonces sí, es interesante. Y en algunas formas de mirar la salud, y hay una afinidad o una relación con los pulmones y la tristeza y el duelo. En la medicina china consideran el otoño con una relación con los pulmones y el intestino grueso y con el elemento metal, y esa relación también con la tristeza. Es interesante porque en algunas partes donde cambian mucho, yo originalmente de donde soy, cambian mucho los colores de las hojas, y decimos que ese como casi fuego pintado en los árboles, de los naranjas, los rojos, las amarillas, es la belleza de dejar ir lo que ya está listo para morir. Sí. Ay, pues me resuena mucho lo que acaban de compartir, porque justo acabo de salir del COVID, ¿no? Y sí me consumió la tristeza muy cañón, o sea, sí vino una tristeza como muy fuerte y muy dura. Y justo una amiga, ¿no?, me compartía, es que tus pulmones están afectados, ¿no? Y me compartía lo mismo que acabas de compartir, ¿no?, que justo en la medicina china se relaciona mucho a los pulmones con la tristeza. Y como que lo entendí mucho desde ahí, o sea, como que ya no me afligí por sentirme triste, sino como que dije, pues sí, ¿no?, o sea, voy a vivir mi tristeza, también la voy a evitar, ¿no?, la voy a llorar, lo que tenga que salir. Pero se me hizo muy loco como verlo tan presente, ¿no?, sentirlo así como... Y de alguna forma sí, ¿no? Como que dialogaba con mi amiga y me decía, pues es que imagínate, o sea, a tu cuerpo el simple hecho que no puedas respirar tan bien, o sea, también qué le va a implicar a él, ¿no? O sea, a las células, qué le va a implicar a los seres que te están habitando, que no le llegue lo que siempre le tiene que llegar, ¿no? O sea, el oxígeno que está tan vital y tan presente en muchos de nuestros procesos. Y pues me resuena mucho, ¿no? O sea, como que se me hizo muy mágico que fuera este tema de la compartencia, porque pues lo estoy atravesando tal cual, ¿no? Y como que sí me toca como todas mis fibras y me atraviesa mis pulmones y mis sentimientos que estuve trayendo estos días. Pero justo como, pues así como siempre, y ya como ha sido una apuesta de agarrarme de las plantas, ¿no? O sea, como... Con ellas es como el acompañamiento que he decidido tener, y el entendimiento también, ¿no? De saberlas escuchar, ¿no? También de sentirme cada vez más cercana. Y pues también, como decía, ¿no?, de lo que decían, de el simple hecho también de estar con ellas. O sea, para mí también ya era muy importante volver otra vez al terreno y compartir también con las compas y así, porque sentía que esa tristeza, yo solo sabía cómo, ¿no? Y mucho de ese cómo tenía que ver con el estar con estos otros seres y también con las compañeras y los compañeros, ¿no? O sea, también eso es parte vital también de este proceso, ¿no? Pero pues sí, me parece muy loco que estemos hablando de esto, porque pues sí, me atraviesa muy cañón, ¿no? Y creo que nos atraviesa a varias, porque pues es lo que está pasando ahorita, ¿no? También es el tema mundial de las afectaciones. Y los pulmones sí están siendo muy afectados, ¿no? Y eso cómo repercute en nuestras vidas. Bueno, yo tengo como experiencia haber consumido té de gordolobo, de bugambilia, hojas de higo, como una receta que me funcionó mucho para quitarme la tos. Entonces, yo tengo mucho tiempo de que así, en cuanto empiezo a tener problema de garganta, tomo esa mezcla y se me hace exquisita. Agüita caliente con esos tecitos. La otra cuestión que me parece interesante comentar es esta tristeza y este duelo que yo viví. Hace 11 años mi hijo fue diagnosticado con un problema psiquiátrico. Pensé que ya no podría venir al terreno. Y de hecho creo que el terreno me ha sostenido. me ha permitido seguir entusiasmada y viva. También es interesante recoger esto que comenta Heather y Frida, también Nat, acerca de esta cuestión de las vías respiratorias y de cómo se puede vincular a lo emocional. Ahorita creo que se está viviendo pues tristeza. Yo he vivido pues la tristeza de haber perdido una amiga muy cercana, el de saber cuánta gente se está enfermando y está sufriendo, los migrantes, los compañeros desaparecidos, todas estas situaciones. Y las plantas son un respaldo y un apoyo muy importante, y sería muy bonito poder hablar de esto. Pues bueno, yo también quería compartir un poco mi experiencia. Yo también se relaciona con estos tiempos de pandemia, que de por sí tuve COVID hace unos meses, o hace como un mes, como 2 meses, sí, porque tú tenías un mes, como 2 meses, pero bueno, de por sí antes del COVID yo ya tenía como una tristeza melancólica bien rara, porque siento que todo esto trastocó mucho las relaciones, entonces yo me sentía muy melancólica, como anhelando otros tiempos y extrañando mucho a personas que ya no están, y pues otras épocas. La verdad, sí me sentía muy sola, y de pronto sentí que esa dinámica solo hizo que cada quien se centrara más en una dinámica como de aislarse, de preocuparse, y me empecé a sentir muy sola. Y bueno, justo yo vivía con mi novio, y pues en la pandemia también cortamos, y siento que pues también fue como un duelo para mí cortar con él. Entonces sí, como un poco decidí renunciar a esa relación, y luego encontrarme como que no lograba como reconectarme con mis otras relaciones, y empezar a anhelar un montón otras épocas diferentes en las que todos estábamos más unidos. Y bueno, y aquí ya entrando lo de las plantas, por ejemplo, en diciembre, cuando estaba muy presente lo del también, como hubo como una segunda ola en la que estábamos enterándonos de mucha gente que murió de COVID. Entonces, pues en ese momento con mi hermana, con mi tía, con el novio de mi hermana, empezamos a hacer un té que venía en un libro que creo que hicieron una recopilación los mayas, de medicina maya, de diferentes plantas como para curar justamente las vías respiratorias. Ajá, para fortalecer las vías respiratorias, que tenía jengibre, clavo, tomillo, orégano, romero, pimienta. Y pues nosotras nos estábamos como pues un poquito sí aislándonos y también tomándonos como preventivamente ese té, porque aparte hacía frío y así, y yo siento como que ese calorcito de tomar juntos el té y así, para mí era muy bonito y reconfortante, como esas plantas que son muy calientes, y asocié como ese calorcito con el estar juntos todos como tomando el té. Pero después como de esa época, no sé, como que empezó a pasar como una onda de mucho aislamiento, centrarnos. Nosotros como familia luego teníamos un montón de problemas de cuidar gente, de mi hermano, de mi tía, que también ya está grande. Entonces de pronto estamos muy centradas en nuestras responsabilidades, y me sentía como muy sola. Y ya y pues sí, la verdad, cuando me agarró el COVID me agarró deprimida. De por sí yo ya estaba deprimida. Y pues sí, o sea, esos tiempos estuve sola, sin contacto humano. O sea, yo sí recuerdo feos algunos síntomas, pero también mucho de lo que recuerdo también feo del COVID fue lo emocional. O sea, tenía COVID, pero tenía depresión. Y a veces ya no sé si dejé de comer, no sé pues si por el COVID o si por la depresión o por las dos cosas, porque también, aunado de que ya traía mi melancolía, de pronto fue aíslate así, completamente sin contacto humano. Entonces eso sí me tumbó. Y pues otras plantas así que siento que me ayudaron mucho, pues es que pues yo me empecé a tomar mucho el estafiate, el tomillo, el orégano y el clavo también, y canela. Como en esos tiempos como de COVID es lo que estuve tomando. Y pues bueno, ahora que dicen eso de que los pulmones y las enfermedades respiratorias y la tristeza, o sea, no sé, siento que sí también como el proceso del COVID y todo, pero es muy chistoso como de pronto el aislamiento y todo causa tristeza, causa pues hacerte sentir muy mal y de pronto como a la vez el que te está afectando el pulmón, o sea, y a la vez las plantas que te curan son plantas como muy calientes, que sientes así calientito en el pecho, que es ese mismo calor que sientes cuando estás con los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, como lo asocié, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, ahora que escucho a Mari y justo hablando del calor, ¿no? Mi experiencia con las plantas, pues justo tiene que ver con la historia familiar, ¿no? Con las abuelas, y creo que muchas de nosotras como que tenemos esa herencia, ¿no? O sea, tenemos muchas abuelas que sabían curar con plantas, ¿no? Y que sabían... ¿Por qué eso? Porque antes, aunque vivimos en la ciudad, antes el sistema de salud pues no era lo que ahora es, y de por sí nunca ha sido suficiente, ¿no? Nunca ha sido para todos, ¿no? Para todas. Entonces, pues siempre hemos tenido esa herramienta, ¿no? De saber curarnos con lo que comemos, con lo que nos da la tierra. Y las abuelas, pues ahí son como una guía, ¿no? Y pues mi abuela siempre nos curó las afecciones de la garganta con bugambilia y canela, que son como plantas así calientes, ¿no? Y que justo creo que siempre que tengo infecciones muy fuertes en la garganta, justo curarme con eso... Además de ser la planta, también es como ese recuerdo, ¿no? De la abuela, de cómo los abuelos o las demás personas, otras compañeras, cariñan, ¿no? Cuando nos dan un té, una planta, un alimento. Y pues justo también cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿no? A esa interacción con la planta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mi experiencia de tomar té de bugambilia con canela es... pasar toda una noche sudando porque es muy caliente, pero saber que eso está ayudando al cuerpo, ¿no? Está ayudando que el mismo cuerpo está enfrentando a la bacteria o lo que sea que está dándonos ahí algún problema. Y pues eso. Se me olvidó mencionar el jengibre. Solo jengibre, solamente. O sea, el té también tenía jengibre. Bueno, ¿y te has acompañado en otros momentos también con el jengibre? Sí. ¿Cuál ha sido tu relación con el jengibre? Sí, pues muy buena. Como es una planta muy caliente y que te da mucho calor, como que me gusta mucho. Ajá. Es mucho. Igual a mí me gustaría también compartir como con qué plantas me acompañé como en este proceso igual del COVID y de la tristeza. Como primero usé mucho como a chilcuahue porque sentía como mucho dolor de garganta y ajá, entonces como que empecé a masticar esa raíz y también es una raíz que me la compartió una amiga, o sea que también me recuerda a mi relación con ella y también me recuerda como pues todas sus bondades y así. Entonces como que primero la empecé como a masticar para que no me doliera tanto la garganta. Y después pues sí como que con el estafiate, ¿no? Y para mí el estafiate es una planta que pues que es mucho mi raíz, ¿no? Porque mi abuela paterna pues cualquier dolor de estómago, cualquier infección solo tomaba estafiate y pues me trae mucho como este recuerdo de las niñez cuando me empachaba, ¿no? Porque me gusta comer mucho, pues siempre me decía, pues toma estafiate, o sea, va a ser una hierba que te va a saber amarga, pero te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces como que también para mí que descubrir que el estafiate también era una hierba que podía acompañar en mi proceso de COVID, pues también de alguna forma era como tener a mi abuela ahí al lado, ¿no? O sea, como que no podía verla porque pues estaba súper mal, pero era como un poco como sentir ese calorcito que hablan las compañeras y lo que comparte Pani, ¿no? A través de las abuelas, esos saberes. Para mí también como que fue muy, muy bonito poder acompañarme justo con esa planta que para mí tiene mucho significado. Y pues también recurrir mucho como a esas plantas que sé que me ayudaban un poco anímicamente, ¿no? O sea, como un poco a lo mejor a la pasiflora o inclusive como hacerme un tecito de cedrón porque pues sé que me gusta, que lo disfruto. Como que también eso a la par me ayudaba como a lidiar con esa tristeza como tan profunda que sentía, ¿no? Porque sí, creo que es muy loco como... pues que a lo mejor estamos tristes por muchas cosas y que luego lo podemos ver como que pues sí es algo sistémico, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tristes? Pues también todo el mundo está pasando cosas muy, muy feas, ¿no? Y cada vez los tiempos son más fuertes. Pero justo como... ¿cómo le hacemos para poder sobrellevar tanto, no? O sea, a veces, si no sé, bueno, yo luego sí me siento muy sobre rebasada con todo lo que pasa, y también me considero como alguien muy, muy sensible, que entonces cualquier cosa que pasa le duele y le cala mucho. Y entonces, como, pues sí, me acompaño con las plantas, ¿no? Para poder, pues seguir aquí, ¿no? Pero bueno, como que eso quería compartir, porque para mí ese proceso no hubiera sido lo mismo si no hubieran estado presentes estas plantas y también, pues, las compas, ¿no? O sea, también el apoyo de red, de soporte, pues también fue vital, ¿no? Para recuperarme, ¿no? Y para estar aquí compartiendo. Gracias. Bueno, pues a mí también me hace mucho sentido y comparto mucho, que ya lo hemos estado compartiendo un poco, todo lo que comentan las compañeras, el compañero, y pues a mí también mi experiencia con el COVID fue mucho como analizar esta parte del aislamiento. Es muy irónico que pues sí, el COVID, bueno, ahorita está asociado mucho a lo de las vías respiratorias y es chistoso que lo tienes que pasar en aislamiento, entonces eso como que lo agudiza mucho, ¿no? Y sí, yo también al principio lo pasé así, porque, bueno, mi novio me estaba cuidando, las demás personas dijeron que no, que mejor se aislaran, y yo al principio no sabía que era COVID, y yo pensaba que no era COVID, pero de todas formas me aislé, y primero no me espanté tanto, porque pensé que era algo normal, incluso no quise tomar nada, porque la fiebre... Había leído que la fiebre es una respuesta de tu cuerpo y que lo está haciéndolo para matar a algún bicho, ¿no? Algo que está afectando en tu cuerpo. Entonces, que lo mejor era pues solo ponerte paños fríos en la cabeza, ponerte calcetas, para que tu cuerpo pues respondiera a eso, ¿no? Entonces, al principio lo hice así y me dolía muchísimo la cabeza. Y me ayudó bastante el manual que ya mencionamos, que se compartió al principio en el grupo de nosotras y nosotros. Y pues ahí decía que remojaras ruda en alcohol y que te pusieras en la cabeza para el dolor de cabeza. Entonces estuve haciendo eso, pero bueno, cuando me enteré que ya después, cuando ya me sentí mejor y me fui a hacer la prueba y salió positiva, fue cuando ya me empecé a asustar. Y dije, no, pues mejor sí me voy a tomar más cosas, ¿no? Y... también un gran compañero fue el estafiate, pues nosotras creo que estamos muy clavadas con el estafiate, porque antes, desde que empezó el terreno, varias vecinas nos lo habían platicado de él, y después como que empezamos a saber más sobre él, entonces empezamos a buscar, y no lográbamos que se diera acá, era muy, muy triste, porque poníamos semilla y así, y decíamos, ¿cómo crecen las banquetas? Y aquí no, pero ya después lo logramos, no sé, o creció cuando él quiso, más bien, donde él quiso, y ahí está. No le gustó donde le pusimos, fue donde él quiso, entonces, y cuando él quiso, ¿no? Y también así fue, bueno, nos regalaron de una chinampa también, entonces ha sido una parte como que nos ha conectado mucho el estafiate. Y algo que me parece importante compartir también es como esa experiencia que vivimos en el grupo, ¿no? De cómo hemos vivido la enfermedad como grupo. Fue muy triste primero, como no saber qué hacer, si seguir viniendo, si seguir reuniéndonos o no. Y eso pues nos causó conflictos al principio, ¿no? Como que había muchas diferencias, unos estábamos muy asustados, otros no tanto. Entonces nos llevó a leer mucho sobre la enfermedad, a leer mucho sobre plantas, a compartirlo. Y fue una bonita respuesta, porque al final como que lo enfrentamos juntas y juntos, y creo que así fue un poquito menos feo. Claro que cuando nos tocó la enfermedad a cada quien, pues sí lo tuvimos que vivir aisladamente. Y bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha servido muchísimo para la tristeza también, para los sustos, porque es un susto también, una impresión enterarte que alguien muera. Entonces, para mí fue muy fuerte, ¿no? Pensar en personas que ya no vas a volver a ver, que ya no te despediste, que no hubo un ritual, ¿no? De despedida. Entonces, pues esas cosas también te van como generando un impacto. Y a mí me sirvió mucho, y por eso me llegó mucho también el programa de aquí, de Las que nos cuidan, en el que ahora estamos, el del toronjil, porque pues justo a mí el toronjil me ha ayudado muchísimo, de tomarlo en té, bañarme con él, la tintura que hicimos, ¿no? Aquí en el espacio, como que me encanta su sabor a anís y me da como una tranquilidad muy fuerte, ¿no? También sentarme junto al toronjil, porque es de los primeros que yo empecé a ubicar aquí en el espacio, como de los primeros que trajimos, entonces como que me siento también muy conectada con él, y también con el cordón de San Francisco, también me gusta mucho bañarme con él, olerlo. Yo a veces siento que me busca un poco, que lo busco un poco, porque siempre me lo encuentro en las calles o en las chinampas, y siempre lo volteo a ver, y me tranquiliza y me hace sentir muy feliz su color morado. Cuando entro al espacio y lo veo al fondo, pues siento mucha tranquilidad, ¿no? Entonces es como muy bonito. Tiene su manera de extender sus brazos, ¿no? ¿Te llama? Sí, se van para allá a ver quién voy a pescar. Sí. Yo estaba recordando que justo ahorita que ya viene el invierno, una amiga europea, hacen una bebida con vino, canela, creo que clavo y alguna otra cosa, caliente. Y es muy, muy, muy caliente. Entonces, para días realmente fríos, digo, aquí en realidad no hace tanto frío, pero un día, o sea, los dos días más fríos aquí, sí, es muy, muy reconfortante, ¿no? Y te ayuda a pasar como estas temporadas más como frías, quizás más oscuras. Y yo también recuerdo que he usado tomillo con eucalipto para la garganta. También me acuerdo que mi papá de niño me daba, era miel con limón, y lo mezclaba y ya me lo daba para justo la garganta, ¿no? Y también tiempo, como descansar, ¿no? O sea, te tomas el remedio, le das tiempo que haga su efecto, descansar, date tiempo para no estar en el ajetreo del cotidiano, ¿no? También, creo que también usé el jengibre en algún momento. Y también me gusta, el sabor que me gusta es el del jengibre y el del tomillo, ¿no? También como por simple gusto de tener un saborcito ahí. Incluso el jengibre lo he usado para comida también. A veces lo he mezclado con los frijoles y queda bien. Como que le da ahí un... Con betabel. Sopa de betabel con jengibre está muy rico. Órale. Ajá. Yo a los frijoles luego les pongo tomillo cuando no tengo epazote, como para ese aroma, ese saborcito, y son muy ricos los frijoles ya, en la receta. Con tomillo. Esa parte también que luego perdemos de la mente, del corazón, de lo importante la medicina de nuestros alimentos, ¿no? A mí también me dio COVID hace, ya tiene como un mes, sí, creo que tiene justo un mes. Y sí, también no me dio mucho apetito, pero yo estaba sola, entonces pues compas se organizaron para llevarme comida y como que no tenía sabor los alimentos, más el saborcito del amor de lo que compartieron, ¿no? Pero esa parte también de, pues, no, yo le ponía mucho chile. El chile fue muy chistoso porque justamente antes de que me enfermé hicimos el programa del chile. Okay. Y, o sea, sí, el chile. Es una medicina que, pues, me gusta mucho y, bueno, de hecho no adentramos tanto en el programa en como todo su historia y así, pero esa parte que ayuda a mover lo que está estancado, el calor que da y como que lleva a lo que está medio indeciso, como que ya su potencia a moverse, ¿no? Entonces, yo me acompañé mucho con el chile y sentí eso, ¿no? De que a veces fue interesante porque con el COVID sentí como que el cuerpo estaba poniendo sus tiempos, ¿no? Y para mí también como en un como contexto más amplio, creo que también es algo que vino y no sé si realmente hemos logrado aprender. Desafortunadamente creo que no tanto a nivel como más global extendido, de que pues atenta totalmente contra nosotros el capitalismo, ¿no? Y sus tiempos forzados que no contemplan, que contemplan la productividad nada más. También me dio mucha curiosidad afortunadamente, los días que no estaba tan mal, pude darme el lujo de curiosearme, porque trabajo, soy terapeuta somática de trauma. Entonces, como viendo el mismo cuerpo, cómo estaba, como en los momentos que sentí, sí me dio tristeza, pero me dio mucho, pasé por ratos de mucho miedo también. Y en ese momento sí sentí como todo se frenaba, ¿no? Y luego como ciertos, fueron como los síntomas, fueron... como moviéndose, como si estuviera transitando por el cuerpo, ¿no? Por eso les comentaba antes que cuando yo he acompañado a otras personas con ECOVID con plantas, pues depende mucho. A algunos le padece mucho el corazón y hay que darle más por ahí. Otros, por ejemplo, que de por sí tenían broncas con el azúcar, pues se les disparó. Y de hecho, muchos de nuestros compas que ya se nos fueron, pues fue una bronca porque se les subió bien cabrón el azúcar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la canela, entre otras plantas, pero la canela lo que tenemos en casa ayuda mucho para eso, ¿no? Pero sí sentí a veces días en que los pulmones querían casi casi parar y yo así como, espérate, necesito o los otros órganos no están de acuerdo, ¿no? Entonces y fue bueno, nada, una compa allá en mi tierra dice que nada es, no hay coincidencia, solo hay gracia, dice. Poquito antes había ido a ver uno de mis maestros y yo le había pedido, porque tenía algunas personas y justo con broncas como de volver a oxigenarse después, ¿no? Y uno tiene esa sensación como cuando subes al monte, como que ya no jales, incluso como que respiras, pero como ya no te oxigenas, ¿no? Entonces a veces nos ponemos más rojito de la cara o podemos sentir un poco esa sensación. Entonces yo le había pedido a él, porque está un poco difícil conseguir por las cuestiones de COFEPRIS y otros atentadores contra las plantas, la hoja de coca es buenísima para eso. Entonces a veces cuando tenemos suerte, pues algún compa nos trae, yo ya no tenía y entonces el compañero me compartió. Y también pues de la tintura de la hoja de ginkgo biloba, que son dos cosas que ayudan un buen, ¿no? Y entonces yo que los tenía a la mano, como en los momentos en que sentí, ¿no? Así como que de verdad ya podía respirar, pero sentí que no me daba el oxígeno. Esas dos plantas me ayudaron mucho. El chile. No me pude acompañar tanto, porque sí estaba muy ya, ¿no? Entonces ya así... con mucha fatiga, muy, muy tirada, ¿no? Y eso es lo difícil. Pero también apreciar esa parte que, aunque podemos saber mucho, también la medicina está en la relación, ¿no? Como justamente ustedes están comentando, de que esa parte de que nos comparten, que nos cuidan, que nos tienen presente, que nos ponen nuestra velita. Yo no estoy tan de acuerdo de esa de, ay, pues hay que ser fuertes y quiero curarnos solas, ¿no? Al contrario, creo que la fuerza está entre más que podemos hacer comunidad y cuidarnos entre nosotras, que hay una gran medicina ahí. Y pues sí, porque con otras personas también mi hija le dio COVID, fue muy fuerte, ella sí se puso muy mal, pero fue hace el año pasado. Sí, hace un año. Y con ella pues fue más fácil porque pues yo ya estaba bien, yo no me enfermé esa vez. Y fue constante, cada día, ¿cómo están los síntomas? Pues vamos por acá, vamos por allá. El tomillo siempre está presente en muchas de las fórmulas que yo hago para los demás. Siento que tiene mucha afinidad por varios como procesos patogénicos en que nuestros cuerpos están tratando de hacer comunidad con los diferentes bacterias y virus, que a fin de cuentas es lo que estamos tratando de hacer ahorita con esta COVID, ¿no? Pero las vaporizaciones también ayudan un buen, ¿no? Pero por ejemplo hay ciertas vaporizaciones que podemos poner para que humedecen, ¿no? Algunos, a mí me dio no tanto tos, un poco, algunos días más, pero fue tos seca, no me dio, un par de veces me dio flemas, pero no fue así tanto. A ella, por ejemplo, le dio mucha flema y la gobernadora ayuda mucho en las vaporizaciones, un poquito con las otras plantas para las flemas, la salvia, que aquí tienen su salvia bien contenta, ella también ayuda cuando hay un exceso de líquidos en general, ¿no? Pero sí, los baños, las tinturas, los teos, así fue, y estar sahumando con el chile también, entonces sí fue como mucho cuidado constante, ¿no? Pero sí creo que la parte emocional para mí también fue lo más fuerte. Lloré así, que ya no pensé que podía ni cansarme tanto ni llorar tanto, pero así fue, sí. Y no sé también en esa parte si hay quienes quieren compartir esa parte de cómo nos hemos acompañado con los procesos del duelo. Aquí vi la Rosa muy atenta ahorita con sus comparticiones también, y la Rosa pues es una gran, gran compañera para el duelo. Y la Rosa también es hermana del tejocote, y el tejocote, las dos, sus espinas, como una parte de la medicina de su, entre otras cosas, es como si tuviéramos una herida y pues constantemente nos los están molestando, ¿no? Cuando tenemos pues el corazón triste, el corazón roto por las rupturas, por los duelos, por diferentes formas, como que las espinas nos comparte ese aprendizaje, ¿no? Entonces ayuda a nuestro cuerpo a como sentir que tiene un poco de espacio, un poco de protección. Ajá, ante esa sensación, ¿no? Entonces, y el tejocote también tiene mucha afinidad con el corazón, entre otras, pero no sé ustedes cómo se han acompañado, porque todos hemos tenido duelos individuales, familiares, y colectivos, definitivamente, ¿no? Creo que ya no pude decir porque se me quebró la voz, pero de hecho, cuando mi hijo fue diagnosticado, pensé que yo ya no podía seguir viniendo al terreno. Y precisamente el terreno me permitió tomar energía, tomar fuerza, el estar cerca de la tierra, de las plantas, la cuestión de los adobes, bueno, todo me fue fortificando y ayudando, ¿no? Y otra cosa que me parece muy interesante es que una vecinita, que no está en ese momento, no llegó, doña Tranquis, me parece muy sabio que ella me cuenta que, porque le veo mucha energía a esa señora, le veo una energía tremenda, le digo, pero usted anda requete bien toda la colonia, y dice, es que camino, dice, por eso, vende cocoles en toda la colonia. Y me dice, yo, en la noche, ya que me baño, junto a mi ramita de ruda, romero, ajenjo, albahaca, y la hiervo, y mi última jicarazo es eso. Y duermo como un angelito. Yo digo, qué padre, ¿no? O sea, se me hace muy lindo y yo debiera adquirir eso porque yo también ya por edad estoy viendo como alteraciones en mi sueño, que me despierto de madrugada y tengo la muy mala costumbre de leer, pero después se me recorre todo el horario y ya no hago lo que quería hacer porque, o sea, que no he aprendido a relajarme. Entonces me gustaría tener esa práctica de doña Tranquis. O sea, doña caminar, Tranqui. Pero me encanta que me dice así con una sabiduría, es que duermo como un angelito. Y yo digo, ay, qué envidia, cómo me gustaría tener esa práctica tan bonita, ¿no? De que te relaja. Yo necesito eso. Me parece que tendría que aprender esa parte de que ahorita se me está alterando, creo yo, que es por edad, que se me están alterando los horarios y despierto y no encuentro la manera de relajarme. Entonces, creo que es muy, muy mal hábito leer, porque leo y... Pues, se va el sueño más. Pues luego me duermo, ya así me voy quedando, pero ya no hago lo que quería hacer en la mañana. Sí, bueno, era todo. Bueno, ahorita como un poco recordando como esto que hablan de los duelos y cómo nos acompañamos con eso, pues como que últimamente me pienso mucho como más bien yo como acompañadora a personas, ¿no? De que a lo mejor, y no sé si tanto como un duelo, pero sí como con tristezas, con cansancios, ¿no? Como con, pues sí, como acompañando esas tristezas. Siempre como que, no sé, como que me gusta como cuidar a quienes tengo cerca siempre y pues mucho de lo que recurro es uno como algunos aceites, ¿no? Como primero de, bueno, o sea, a ver, huele esta planta, ¿no? Huele el romero, huele, o sea, como siento que los olores ayudan muchísimo como con ese tipo de emociones, ¿no? Como que también te traen a otro estado y entonces así pues posibilitas otro tipo de como de prácticas, ¿no? O sea, como primero traerte como a un estado de calma y luego como acompañante, o sea, como que también es como también brindar como del tecito, la escucha, ¿no? O sea, como también, inclusive el masaje, ¿no? O sea, como pues cualquier cosa que haga que el cuerpo esté más tranquilo, pero que también como que pues vayan soltando cosas. Y ya como también como una práctica de autocuidado, bueno, a ver, okay, me voy a poner como en este papel de, o sea, yo te voy a facilitar o te voy a cuidar o voy a escucharte y como un poco como en esta postura de, de como de la fuerte, ¿no? O sea, como un poco así. Pero entonces también es como, bueno, entonces, ¿yo qué voy a hacer para estar bien, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer para poder acompañar? ¿Qué voy a hacer para a lo mejor poder sostener un proceso como fuerte de duelo? Porque sí me ha tocado mucho tener que acompañar procesos de duelo. O sea, justo con esto de la pandemia, una tía se murió, ¿no? Y pues no era una tía como tan cercana, pero mis primos pues sí estaban solos, ¿no? Pues también creo que pues por sus decisiones se fueron aislando y no fueron como conectándose con otras cosas, pero entonces ahí en mi labor de acompañante de un duelo, pues sí, justo como que recurrí yo mucho como a esas plantas, ¿no? Como traerme a ver, o sea, como, bueno, voy a estar acá, pero ¿qué voy a hacer para poder acompañar este duelo? Entonces, pues sí, estuvieron muy presentes como esos aceites, los tés, ¿no? Como a lo mejor intentar descansar y pues así también posibilitar ese acompañamiento a quienes lo necesitaban, ¿no? O sea, tal cual. Y pues no me ha tocado tener que vivir un duelo como ya ahora con estos conocimientos así, pero creo que definitivamente así es así como indispensable, o sea, hasta lo pienso como en un tecito de cuando a lo mejor estás como viviendo una pérdida humana, o sea, como es tan reconfortante así, sea de la planta que sea, pero justo como ese calorcito que hablábamos otra vez, siento que sí es un calor que no nada más es como físico, ¿no? Que sí, siento que es un calor que apapacha mucho el corazón, ¿no? Entonces, pues como que la tristeza ya se siente acompañada, ¿no? Simplemente ya el simple hecho de que ya no esté así como nada más la tristeza, creo que hace que pues pueda transitar mucho mejor esos sentimientos, ¿no? Porque al final pues tienen que transitar, creo que son sentimientos que tenemos que estar viviendo y pues que hay que dejarlos salir porque nos están hablando mucho, pero pues cómo hacer que ese transitar no sea tan doloroso, tan devastador, ¿no? Y pues yo creo que sí, siempre las plantas van a ser como las compañeras, ¿no? También de lo que acaba de decir Frida, también me acordé justo de la lavanda, ¿no? Como que en momentos de mi pasado, que han sido muy, muy difíciles, o estaba como muy ansiosa, pero también justo en procesos de duelo que pueden ser como, pues, rupturas amorosas o también de procesos colectivos, ¿no? Que también, pues, duelen. Y sentir como eso, la lavanda, y como olerla, ¿no? O sea, como eso siempre era como de cuando ya estaba muy, muy, muy ansiosa, era como de, ok, respira, y la lavanda como que sí, no, sí, o sea, sí, en algún momento era como la mona de lavanda, ¿no? Así me sentía, pero siento que, o sea, que además de los tés que ahora me acuerdo, ¿no? O sea, como que digo, sí, justo, o sea, me han acompañado pues el jengibre, la canela, o sea, como muchísimos que dijeron, dije, claro, o sea, en algunos momentos hasta con mis roomies hacíamos bromas de, estamos haciendo bombas, ¿no? Porque era jengibre con canela, con con tomillo, ¿no? Con ajo, o sea, así como de, y más el propóleo, más así, ¿no? Así como de miel, limón, como de, no nos vamos a enfermar, entonces vamos a tomar todo eso, pero también justo de olerlos, o justo momentos de muchísimo insomnio, por ejemplo, que he tenido, y que pues justo ya no puedo, y le pido, y me acuerdo de que mi roomie me masajeó justo con un aceite con lavanda, que de hecho era de aquí, y fue muy bonito, porque justo, o sea, como que ya, yo ya estaba desesperada, ¿no? Ya no voy a dormir, o sea, ya son las 4 de la mañana, me levanto en 2 horas, y no he dormido, y no lo voy a lograr. Y pues entre el acompañamiento, entre la lavanda, entre como justo y sentir como el cuerpo, ¿no? Y también reconectar justo físicamente, ¿no? De que pues todo pasaba en mi cabeza de, y eso, o sea, como muchísimas ideas que no paran, no paran, y justo en algún momento es como de, ya, así como de dejar, ajá, y como que la lavanda sí ha ayudado mucho. Sobre la pandemia, de hecho, yo tuve la oportunidad de, bueno, yo vivo en una casa, entonces no es un departamento, tenemos un jardincito, y aún así, y además de eso, yo tuve la oportunidad de seguir viniendo aquí al terreno, ¿no? Y para mí fue, me ayudó mucho a seguir, pues, más sano, o no enloquecer por no poder salir, ¿no? O sea, cada semana, pues, yo ando en bici, entonces recorría pues unos kilómetros, y llegaba aquí al terreno, pues estar entre las plantas, trabajar un rato. En esa época no estaba sembrada la milpa, y estaba un andamio ahí, entonces me acostaba ahí. en donde está la milpa, ¿no? Entonces es un espacio y me quedaba ahí. Yo venía, me quedaba 3 días, a veces hasta 4, porque justo pues era una forma de salir de mi casa, ¿no? Creo que en general en las ciudades eso se ha perdido, porque no hay espacio para, hay muy pocos parques, no hay mucho espacio donde tirarse así en el pasto, ¿no? Además pasó eso muy contradictorio, que cerraran los parques, ¿no? Entonces, pues ya uno solo podía caminar unas cuadras y regresarse a su casa, en lugar de quizás ir al parque y estar sí a una distancia considerable, pero sí estar en el parque, ¿no? Porque, o en un área verde, ¿no? Y pues eso es algo que valoro y que considero importante construir en donde uno vive, ¿no? Porque seguir haciendo edificios todo el tiempo no es sano, no nos ayuda a nuestra salud de día a día, que es la que después hace que podamos soportar cuando vengan situaciones complicadas, difíciles, que siempre va a haber, ¿no? En este caso, pues fue un virus. Entonces yo pienso y agradezco mucho eso, ¿no? Que el terreno estuvo. Y al mismo tiempo sé que uno le tiene que retribuir al terreno para que las plantas estén, para que la composta esté haciendo y todo esto. Y lo pienso más esta forma integral de vida, en la que no hay formas fáciles de obtener las cosas, ¿no? Porque a veces eso parece con la industrialización, ¿no? Que ya todo es fácil y que uno ya no tiene que retribuir, pues, a la tierra en este caso, ¿no? Sino que están las minas y todo el tiempo estamos sacando y todo el tiempo seguimos sacando minerales preciosos o elementos preciosos y los usamos, pero en algún momento se van a acabar, ¿no? Entonces, en la tierra es muy obvio que si uno agarra jitomates, pues tienes que retribuir dándole composta, materia seca, pues podando un poco, quitando algunas hierbas, algunos animales, ¿no? Algunos caracoles. Acá tenemos abundantes caracoles. Yo la verdad es que ya, pues sí los mato. Sí, yo sé, pero he escuchado, hay otra técnica que me dijo una amiga que es vegana, y me dijo, no hagas eso, que pones arena alrededor de la planta que quieres proteger, porque los caracoles no pueden caminar sobre la arena. Aquí el problema es que en realidad está muy abierto todo, y entonces, pues sí, yo creo que si pones la arena está bien, pero después llueve y se lleva todo y todo eso, pero sí está esta otra alternativa, que quiero decir, y que esté grabada y que alguien la escuche. Para que si está en su jardín o en su casa y tienen una macetita que de cualquier forma hay caracoles o babosas, pues le pongan una arena alrededor y ya no va a llegar las babosas y los caracoles. Ya. Pues, bueno, yo quiero mencionar también al toronjil porque, bueno, como ya hablando de las plantas de duelo, ¿no? Porque también para mí cuando nos enteramos que mi hermano lo diagnosticaron con esquizofrenia y bueno, que él empezó a estar como mal, para mí al principio eso fue muy fuerte, porque para mí fue como que mi hermano, no estando así, había muerto, como que de pronto ya era otra persona. Entonces para mí en algún momento fue como un duelo, como encontrarme con esa situación de sentir que no iba a volver a ver a mi hermano pues sin esa condición. Y en algún momento estaba como muy triste cuando estaba él recién empezando, y me acuerdo que una chica de Oaxaca me dijo que tomara toronjil, y ella fue la que me habló del toronjil, y pues y desde ahí me enamoré del toronjil y pues empecé a tomarlo mucho porque, pues no sé, como que sí me ayudó para la tristeza, me ayudó a dormir bien, a relajarme. Entonces como que lo ubico como una planta que me acompañó en un proceso de duelo y a la que le tengo mucho cariño. Porque además me gusta mucho dormir, entonces me relaja mucho. Y también el pirul fue otra planta que me ayudó porque muy rico. Y yo veo así a baños de pirul. Bueno, hay una anécdota chistosa que está recordando a mi hermana, pero no la voy a decir. Pero, o sea, el pirul es muy chido para bañarse, como baño, y también el romero para relajarse. Y yo sentía también que me daba como otra energía, como buena. Y por último, otra planta que asocio con el duelo, que no sé si aplica, es el cedrón, pero aquí más bien es por una vivencia más individual. El tío siempre hacía mucho té de cedrón, y siempre que íbamos a caminar con él al monte o que llegaba aquí al terreno, siempre hacía té de cedrón. Entonces es un sabor que siempre asocié mucho con él. Entonces, en algún momento siento como que cuando tomo el cedrón, siempre no puedo no recordar al tío, ¿no? O sea, pero más bien es como por esa situación de vivencia personal. Es verdad que ella nombró la pasiflora. Entonces, ¿es verdad que es la flor del maracuyá? Sí. Es que ella es una vecina muy querida o amiga, y mucha gente de su casa y ella misma nos han enseñado bastante de aquí, de las plantas, y pues tienen un maracuyá en su casa, en su jardín. Está muy bonita, tiene maracuyás morados. Lo extraño es que lo trajeron de la zona mixteca de Puebla y allá era verde, ¿no? Amarillo. Allá era amarillo. Amarillo, grande. Y ahora, aquí, no sé. Morado, aquí está. Se volvió morado, aquí tenemos una... Pensamos que es el clima. Pues secundarios metabólicos. Ah, sí pasa. Ah, bueno. ¿Tú quieres decir algo de tu pasiflora? ¿Cómo te has conectado con ella? No, nada más tenía esa curiosidad porque... Como es muy bonita la flor, el maracuyá ahí tenía muchas, le tomé una foto y la subí a mi perfil y muchos me preguntaron que si era flor de pasiflora y yo con mi ignorancia les dije que no, que era flor de maracuyá. Hasta después no me acuerdo a quién le volví a preguntar y me dice sí, es la flor de maracuyá. Entonces aquí otra vez para salir más de dudas, volví a preguntar. Muy bien, pues ya está aclarado. Bueno, igual así hablando de duelo y tristeza, yo también soy fan de la lavanda. Como que siento que es una planta que conecta mucho con el aroma, ¿no? O sea, como que la hueles y dices, ah, bueno, estoy aquí con la lavanda, como que te sitúa mucho. Y sí, es lavandota. Y justo, bueno, a mí me pasó hace unos años que también viví un proceso de duelo colectivo, ¿no? De ruptura. Y una de las cosas que igual más me dolió haber dejado en un espacio fue una lavanda, ¿no? Que como que cuidé desde hace muchos años de chiquita y luego la compartí con este espacio colectivo. Y cuando viene esta ruptura, pues la lavanda termina quedando en otro espacio y entonces eso como que me bajoneó. Pero justo como esto que decía Gus, ¿no? Como volver a conectarse con las plantas, no solo que ingresen a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tomándolas en un té, en una tintura, sino también sembrándolas. Justo a mí me pasó que dije, bueno, esta tristeza me va a ayudar a superarla haciendo cosas que me gustan, ¿no? Y me gusta mucho sembrar. Y justo cuando viene esto, pues lo siguiente que empecé a hacer pues fue empezar a sembrar, ¿no? De todo lo que quise sembrar. Y había pues leído que la lavanda... crecerla desde semilla era muy difícil, ¿no? Y justo a mí me pasó que tenía semillas de esa lavanda que había dejado y pues hice un semillero y creció y ahora es una lavanda, ¿no? Está muy bonita y justo crece pues mucho. Eso. Sí. Yo tuve una, pero se secó y ya no volví a tener otra. ¿Ya no? Le vamos a regalar unas lavandas. Sí, podemos compartir lavandas porque sí, pues dicen que es muy difícil, pero justo a mí me pasó eso y también como que me recordó, ¿no? Que bueno... Se rompe algo, perdemos algo, pero siempre, bueno, ahí quedó la semilla y volverla a crecer, ¿no? Como la mamá de esa lavanda que quedó ahí olvidada, fue como muy bonito. Y bueno, luego también lo que me pasó en ese momento es que, o sea, como yo no me sentía muy deprimida, muy triste, pero unos compañeros igual me decían como que no me veían bien y me recomendaron tomar haba de San Ignacio, que ellos la usan en homeopatía, se le dicen Ignatia Mara, creo que es la especie. Y pues justo con ellos me acompañé en un proceso de meses, ¿no? De primero toma esta dosis y luego vele bajando y así. Y pues en realidad un poco funcionó todo, ¿no? Un poco funcionó pues eso, sentirse acompañado y no sentirse como que ya se acabó. O sea, se rompió aquí tu proyecto de vida y ya no hay más, ¿no? Pero sí sentir como ese acompañamiento pues siempre ayuda. Y luego recomendaron esta planta y la verdad sí me ayudó bastante. O sea, como yo no me percibía muy triste y así, pero pues era lo que los compañeros sí percibían de mí, ¿no? Entonces justo por eso vino el acompañamiento. Y también eso, ¿no? Como volverse a conectar con cosas que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, pues, sembrar, ¿no? O tener como ese, esa interacción con las plantas, pero desde otro lugar, ¿no? Como darles, o sea, como sentir que ya todo se acabó, pero luego empiezas a sembrar y como que sientes que no, que las cosas vuelven a crecer, ¿no? Que no todo está perdido, diría la canción. Algo interesante también que me percaté de que cuando estaba con el COVID me dolió mucho no poder oler, ¿no? Y yo así como que, ay, mis plantas aromáticas no tienen aroma, entonces, y sentí, me dio tristeza eso. Me pasó varias veces, creo que la primera fue cuando una compañera me estaba platicando de algo que creo que estaba en el bosque o estaba en algún lugar, quizás en su casa, no me acuerdo, pero estaba lloviendo mucho y olió la tierra. Y estaba contándome de sus recuerdos de niña, de la tierra húmeda, y que eso le traía muchos recuerdos. Y bueno, y estaba contando varias cosas al respecto, y de su abuela y así. Y al escucharle a ella contar esa historia, como a través de la memoria pude percibir el olor de la tierra. Me pasó en un par de otras ocasiones. Ahorita no tengo tan presente cuáles fueron las otras veces, es la que más tengo presente ahorita. Pero interesante es esa memoria olfatoria, aunque no está funcionando en el momento, como que sí lo podemos. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero fue bien interesante cómo nos puede acompañar, como que encuentran la forma de encontrarnos. Y esa parte también de que pues las plantas están aquí desde antes de nosotras, ¿no? Entonces, eso de que uno de mis maestros le preguntó a una compañera, dice, pues, ¿qué es lo que debe de ser ahorita nuestro trabajo como hierberas ante esa situación de la pandemia? Y él dijo, hay que seguir a las plantas. Ellas están aquí de antes y también andan dos pasos adelante de nosotras. Entonces, me pasó... Bueno, hablando de las afecciones respiratorias, visité a mi familia y fue, quizás eso fue la que desencadenó de que después enfermara, porque fue una situación muy fuerte. Pues ahí en nuestra comunidad allá pues, se vivieron varias cosas. Pues con la muerte del compañero George Floyd, todo cambió. Hubo pues una respuesta organizada por parte del pueblo, ¿no? Y todo lo que se reveló eso y todo el duelo de eso, de la pandemia, de las divisiones de las elecciones y cómo puede ser que hay gente que apoya a Trump, aunque el otro no está tantito mejor, pero y varias situaciones que había una cuestión de duelo colectivo muy pesado. Y además los incendios forestales, el humo llegó allí a la ciudad y fue una cosa impresionante, que así respires 5 minutos y te duele la cabeza y te duele todo y sientes que no puedes respirar. Y yo le estaba compartiendo con otros compas allá que acompañan a las plantas y yo les dije, pues mira, esa planta que se llama Verbascum tapsus, si lo buscan en español va a decir gordolobo, no es gordolobo, es otra cosa. El gordolobo allá la llamamos tabaco del conejo, o el que dura para siempre, también le decimos en inglés a esa planta, pero es otro y ahorita no me acuerdo su nombre botánico. Pero el Verbascum tapsus, que allá le llamamos mullein, que es de las mejores, una gran planta para las vías respiratorias, había muchas. Le dije, yo nunca había visto tantos. Y fue antes de que empezaron los humos y así. Dije, yo no me acuerdo de haber visto tantos. Y se ve mucho porque como la base se extiende grande, tiene una como roseta el primer año, el segundo año manda como un quiote, como un tallo grande arriba y tiene florecitas amarillas. Se ve visible. No se esconde, pues, ¿no? Y ellos, y varios dijeron, sí, yo he visto muchos. Y justamente fue la medicina más indicada por lo que estábamos pasando, por la cuestión del duelo, la tristeza y pues también las afecciones respiratorias. Entonces es interesante cuando empezamos a observar, ¿no? Como cuando llegué le decía de la compañera que está feliz aquí, el marrubio, y les conté que pues ahí en su casa de ustedes pues había salido solito. solito salió, y aquí dicen que también aquí solito salió, que es excelente, excelente para las vías respiratorias, también para el hígado, y al acompañar y a cuidar y como darle atención al hígado, nos ayuda mucho a procesar las emociones, porque se pueden quedar muy atorados allí. De hecho, allá el marrubio, hacemos como unas pastillas con el marrubio, y es algo que usamos muchísimo para las vías respiratorias. Pero es interesante cómo varias de las plantas que acompañan al duelo tienen afinidad con los pulmones. El laurel mexicano es de mis plantas favoritas, en baño, en té, en tintura. Es muy, muy buena compañera para la tristeza. Y ciertos procesos de duelo, aunque a veces hay tristezas que pues no vienen del duelo, ¿no? La pasiflora también, las plantas de la familia de la pasiflora. Yo he conocido compañeros con procesos muy profundos en su tristeza con la pasiflora, ¿no? Y no puedo no mencionar aquí, es que aquí en el terreno, igual les tenemos que compartir una foto, hay un maguey enorme, pero tiene una presencia, tiene una personalidad así como impone. Que impone, sí. Claro. Parece que ya quiere que este sea su reino aquí, o a lo mejor es, y nosotros no nos hemos dado cuenta, pero de verdad está, yo creo que tiene como... pues una y media o casi el doble de la altura de varias de nosotras. Es muy grande y parece que varias de sus pencas están en junta, ¿no? Las que están ahí en el centro. Sí. Tiene una presencia muy interesante y el maguey es de aquí y es excelente, excelente, excelente para las vías respiratorias. También muy buena reguladora hormonal, entre, bueno, otras de sus funciones. Relacionado con el chile, antes tomaban espinas del maguey y untaban en el chile para hacer como una especie de acupuntura. Se ve en los códices, hay imágenes de eso todavía. Y pues seguramente sí es una práctica que sigue viva en algunas partes. Mi maestro me compartió, uno de mis maestros, mi maestro Felipe, que estaba una vez visitando unos compañeros en Michoacán, no me acuerdo el nombre, en el pueblo en que estaba, pero vio a la señora así, hierve, hierve, hierve el maguey, con mucho, harto, harto piloncillo, ¿no? Pero así, dice, yo creo que está ahí como 4 horas, dale, dale, dale, y entonces él pues estaba de curioso, pues, ¿cómo es eso? No, pues para la tos, maestro, y así. Entonces desde ahí aprendió, nos contó que tenía una hermana que se había puesto muy mal, seguramente me va a escuchar y me va a corregir si estoy mal, pero ella, por fumar y por otras cosas, tenía pues muchas broncas con los pulmones, y ella también como que no aceptaba mucho a las plantas, como que ya hay el hermano con sus cosas. Entonces por fin un día aceptó y así dentro de poco de estar tomando el jarabe del maguey se mejoró muchísimo. Y entonces es algo que pues siempre ha compartido con sus alumnas, sus alumnos. Es muy, muy buena aliada el maguey. Entre muchas otras cosas aquí que nos pueden acompañar para esas situaciones. Y hay otra cosa también que quería compartir de la lavanda, y creo que lo compartí cuando hablamos de toronjil también. Pero a veces, dependiendo del grado que nos da, como dice la compañera, esa impresión muy fuerte, puede empezar a haber una fragmentación. Ya no se comunican bien nuestros órganos y sistemas desde la creencia de nuestras diferentes pues ancestras y culturas. Podemos hablar de diferentes cuerpos que se separen. Las plantas aromáticas, la lavanda, por ejemplo, el toronjil, las que sí tienen bastante aroma, nos ayudan a tener mayor variabilidad en la frecuencia cardíaca, lo cual permite a una mayor comunicación entre los órganos y sistemas, y desde pues eso como del lado más científico, pero de otro lado como nos ayuda a regresar a nuestro cuerpo, a regresar a nosotras, ¿no? Entonces esa parte que en esos procesos, los baños, las vaporizaciones, lo que podemos como usar para conectar con los aromas de las plantas son muy buenas, ¿no? Pues no sé si hay quienes más gusten compartir. Tal vez en lo que vemos quién más quiere participar, podemos irnos a otro corte musical si quieren. No sé si nos quiere presentar aquí la compañera la canción. Pues la canción que quiero compartir se llama Plantitas, y quienes cantan se llama Huelga de Hambre. Y es una canción que a mí me acompaña y me da como justo mucha pues fuerza, ¿no? Como para seguir en este caminito. Y pues nada, espero les guste. Vamos a escucharlo. Regresamos después de habernos despertado con esta rolita. Pues bueno, ya vamos casi a finalizar este programa. Queremos hacerles la invitación. Pues ya escucharon ahorita más o menos cómo son las comparticiones, cómo nos imaginamos que son las comparticiones. Y pues cada compartición es una experiencia nueva que podemos ir construyendo pues en los espacios que estemos con las personas que convivimos. Y pues justo hacerles la invitación que pueden hacerlo, aunque no sea para un programa, pero es bien bonito compartir con las vecinas, vecinos, vecines, con amigas, amigos, familiares, pues todas estas cosas que sentimos. Y creo que, bueno, a mí una cosa bien bonita que me deja esta primera compartición, que yo no había estado como tanto en una compartición como tal, platicando sobre las plantas, que bueno, siempre uno lo hace, ¿no? En algunos espacios, pero bueno, así como tal, de vamos a sentarnos y a platicar nuestras experiencias, a mí se me hace muy bonito porque aparte de llevarnos aprendizajes de, ah, tú tomaste tal plantita para la tos, ah, a mí me sirvió esto y tal, que claro que nos puede servir y podemos ir experimentando, pero también es esta cuestión muy importante que yo me llevo de esta charla, es ese acompañamiento que tenemos tanto con las plantas, pero con las compas y los compas, ¿no? Y este hacer comunidad, pues que es importante en estos tiempos, ¿no? De apoyarnos, ¿no? Soportarnos en la otra, en el otro. Creo que es muy importante y justo que no sea para un programa, como les decimos, aunque no sea como tal un taller formal, pero reúnanse, les hacemos esta invitación de que quienes nos están escuchando pues se reúnan pues para platicar sobre las plantas y también para platicar sobre los dolores, las emociones, ¿no? Yo con Heather he platicado mucho acerca de que pues tal vez hasta es más común o popular escuchar que te tomas el limón con miel para la tos, por ejemplo, pero tampoco nos preguntamos mucho, o nadie nos ha enseñado, o bueno, desde mi experiencia, desde pequeña, nunca me enseñaron a preguntarme si alguna enfermedad tenía que relacionarse con momentos emocionales que estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando hacemos ejercicios de exploración somática, por ejemplo, con Heather, ponte tranquila y trata de sentir cómo se siente tu cuerpo, ahora escúchalo, como que eso casi nadie nos dice que lo escuchemos, ¿no? En este mundo tan ajetreado nadie nos dice, párate y escucha cómo te sientes, siente qué te está diciendo tu cuerpo, eso ni en la escuela, no nos lo dicen. Entonces, pues creo que es importante como que tomarnos una pausa, escuchar nuestro cuerpo, escuchar a las plantas que también nos dicen muchas cosas. Y pues eso, hacerles la invitación y claro, si nos quieren invitar a sus charlas, pues nosotras acá desde el programa Las que nos cuidan, estaremos muy contentas de asistir a sus lugares para pues hacer estas conversaciones, estas comparticiones. Entonces, pues si gustan mandarnos un mensajito a las redes sociales que ya nombramos a un inicio y también si gustan visitar el terreno del Tío Chayote, que es un lugar hermoso, de verdad les va a gustar mucho. Si gustan compartir con también las compañeras y los compañeros, pues les invitamos. Está acá en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, en Xochimilco. Entonces, pues ahí ya también los pueden contactar a través de las redes sociales o el correo para que tengan la oportunidad también de darse un tiempito y venirles a visitar. Creo que algo importante también de poder organizarse en sus barrios, en sus edificios, en sus comunidades, espacios colectivos, también es un poco la posibilidad de encontrarnos poco a poco presencialmente, de ir rompiendo con el aislamiento que puede ser también a veces un poco pegajoso y gustoso de cierta forma. Entonces está muy bien esa parte, ¿no? Y poder como que eso sea nuestra escuela, ¿no? Yo en algunos espacios cuando hacemos esas comparticiones o en espacios donde trabajamos como la cuestión de herbolaria comunitaria, yo siempre comparto de que pues hagamos caso a nuestras abuelas, háganle más caso a sus abuelas que a nuestras maestras, a nuestros maestros, que a mí o que a alguien más que dice que sabe, y aprovechamos mientras las tenemos aquí en la tierra todavía. Y recuperamos nuestros saberes, ¿no? Y una compañera en una comunidad dice que realmente a volver a las plantas estamos recuperando lo que nunca deberíamos de haber perdido. Y bueno, pues ya para finalizar este programa, no sé si alguien quiera compartir unas últimas palabras para ya ir cerrando con esta emisión del programa. Pues siempre como que es, agradezco mucho como estos espacios donde podemos compartir y verter y también desbordarnos, ¿no? Porque creo que esta desbordadera que acaba de pasar para mí es muy necesaria en mi vida cada vez más, ¿no? Y como lo compartías hace rato, Carmen, ¿no? Como que nadie nos enseña a hablar de nuestros sentimientos, no nos damos ni siquiera el tiempo de parar e inclusive pensar qué me está pasando, ¿no? O sí, o reconocer de sí estoy triste o sí estoy deprimida o eso, ¿no? O sea, como primero reconocerlo y también ver de qué forma está como, pues, como accionando en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, porque pues justo no es igual para todas ni todes. Entonces, pues, como identificar cómo es que a cada una le afecta, a mí se me hace como bien valioso y también compartirlo, ¿no? Hablarlo, es como clave también como en estos procesos de sanación, que pues sí, nadie nos los enseña. Y entonces pues yo agradezco mucho como el poder compartir, el poder escuchar, pero también de alguna forma como que siempre, bueno, para mí es otra vez como traer esta confianza, ¿no? De confía otra vez en tu proceso, confía en el camino que hemos llevado cada una. Y también confiar en por qué es nuestra apuesta por sanar con las plantas, ¿no? O sea, pues tenemos múltiples razones por qué volver, ¿no? O sea, por qué traer consigo otra vez estos conocimientos que nos fueron despojados y que cada vez los veo más necesarios. Entonces, como que este tipo de espacios, de procesos, pues solo van nutriendo, ¿no? Y creo que, pues no pueden ser como más enriquecedores que como lo están siendo. Y pues agradezco mucho como el poder escucharnos, ¿no? El poder parar para hablar de esto, también es como pues justo muy valioso. Y pues gracias, ¿no? Gracias por posibilitarlo, gracias por compartir, por escucharnos. y pues solo que sea como la semilla que va a germinar otras cosas, ¿no? Gracias a ustedes. Pues hace poco escuché un video en YouTube que hablaba sobre la Tierra como un organismo vivo y como, por ejemplo, nosotros estamos formados por un montón, millones y millones de células, y estas células pues no parecen ser conscientes o no saben que nos forman a lo que somos, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, la Tierra pues tiene un montón de vida. Quizás la Tierra está viva, pero las pequeñas células de la Tierra que podríamos ser nosotros, no nos damos cuenta que en realidad ella está viva, ¿no? O sea, es esta como teoría de que de lo micro se construye lo macro, ¿no? Y considero que así como las células se tienen que comunicar en nuestro cuerpo para generar la vida, entre los seres vivos, en particular los humanos, pues nos comunicamos, ¿no? Digo, usamos este medio, ¿no? El radio, para decirnos cómo hemos vivido la pandemia o los duelos o todo esto que hablamos, y darnos chance de comunicarnos para, pues, seguir o hacer, ¿no? Es como raro, porque al mismo tiempo yo no creo que la célula sepa lo que tiene que hacer, pero de alguna forma lo hace, ¿no? Y así yo sigo viviendo. Entonces, no sé, como que últimamente he estado pensando en eso, y por eso creo que es valioso este tipo de... lo que compartimos hoy, ¿no? ¿Alguna invitación que ustedes quieran hacer? O no sé si hay tequio los domingos, si quieren invitar a la banda que venga, o no sé. Bueno. Acá las compañeras y el compañero, o los compañeros o las compañeras y todos los seres aquí de este espacio, pues esa parte que hablamos de la cuestión de la parte de la medicina que viene en la relación, pues aquí... Ellas han tendido mucha relación con ese espacio, se siente muchísimo. Y aquí ellas preparen tinturas, plantas secas para té y así. Entonces, más allá de todo lo bondadoso que puede tener cada planta, pues también están compartiendo la medicina de esa relación tan bella y tan, de verdad, requete iluminante, brilloso, ya no tengo adjetivos para decirlo, porque sí se siente que brilla y vibra todo tan bello. Comparten eso en su medicina, entonces de verdad aprovechen que puedan con ellas conseguir tinturas, té, sus diferentes productos que hacen, además que pueden venir aquí pues a tener su propia, la medicina de estar aquí en este espacio, ¿no? Entonces creo que la compañera había compartido la página de Terreno de Tío Chayote, donde pueden ver las cosas que tienen a la venta o pueden comunicarse, ¿no? Sí. Ah, pues yo los quiero invitar a sembrar, a acercarse un poco a las plantas. Puede ser que no tengas mucho espacio, puede ser que quizás te han dicho o has notado que tienes mala mano porque se te muere cualquier cosa que siembras. Pero hay otras formas también. Pienso en la composta, pienso que ahorita va a ser otoño y justo en la ciudad pues todavía hay bastantes árboles, y al menos yo me he acercado al barrendero ahí de la cuadra de mi mamá, bueno, donde yo crecí. Y le he dicho que si me las dejaba, entonces ahí las guardo, las recolecto, las hojas secas las recolecto y me duran más o menos casi todo el año para hacer mi composta, que puede ser chiquita, con lo que les va saliendo de la comida orgánica que hacen. Entonces ahí seguramente no hay forma de que maten algo, porque la composta va a seguir. Los microorganismos hacen lo suyo. Y después podrían ya al siguiente año o después de unos meses usarla para sembrar algo. O inclusive dársela a las plantas, árboles cercanos de su colonia o en el parque, ahí tirarlo, ¿no? O enterrarlo. Eso le va a ayudar a las plantas, y es una forma de acercarse. Otra forma que yo he hecho, pues leí un poco sobre poda de árboles. Y bueno, ya ahora uno camina en la calle y te das cuenta que quizás muchos árboles están muy enfermos en la ciudad, tienen muérdago, o también tienen, pues son podados constantemente para que no interfieran entre los cables, y pues esas heridas tardan mucho en sanar y quizás tampoco tienen buena tierra para sanar, pero al menos esa forma, y bueno, algunos se caen también, entonces Está bien, ya, se cayó, pero quizás ahí uno podría adoptar la jardinera de tu cuadra y sembrar un árbol no tan grande, porque también es un error sembrar árboles enormes en la ciudad porque rompen todo el pavimento, pero quizás algo más chiquito, quizás esas acciones, invitarlos a esas acciones pequeñas que al final nos pueden ir ayudando a todos a tener un espacio más agradable, armónico. Las plantas medicinales, ¿no? También podríamos sembrar alguna planta medicinal en la calle. Y el problema es también como la pipí y la popó, entonces, no sé, árboles como chiquitos, como manzanas, podrían funcionar quizás. Y si no, simplemente dejarlo, ¿no? Ellos de cualquier forma nos van a dar oxígeno y van a captar el CO2, ¿no? Que liberamos todo el tiempo viajando y moviéndonos y usando nuestra ropa y comprando cosas desde China y así. Pero bueno, ya, no me quiero extender. Sí, los invito a eso. Gracias. Es muy bonita la combinación plantas y radio y muchas gracias por hacerla posible. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos despedimos. No sé si después vamos a agregar algo. Ah, bueno, pues nos despedimos con una canción. ¿Alguien quiere proponer una canción? Ah, ok, a ver, aquí la compañera nos va a decir qué canción vamos a escuchar. La verdolaga de Totó la Momposina. Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, como se riega por el suelo. Ay, ella es bonita por el suelo. Ay, es verdecita por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, yo la sembré por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, la verdolaga por el suelo. Ay, yo la vendí por el suelo. Ay, yo la vendí por el suelo. Bueno, pues con esta canción de La Verdolaga despedimos el programa, agradeciendo mucho de verdad su tiempo, porque sabemos que los domingos andan muy activas, activos, chambeando el terreno, y les agradecemos que nos hayan permitido estar aquí, ahí interrumpiendo sus actividades. De verdad, estuvimos muy contentas, muy a gustas aquí acompañadas de las plantas de este terreno tan bonito. Y pues agradecemos no solo el tiempo que ahorita invirtieron en grabar este programa, sino también agradecemos que haya gente que cuide tan bonito este espacio, ¿no? Que haya gente que construya estas áreas verdes llenas de plantas que hacen mucha falta en la ciudad. Y pues eso, agradecemos mucho a todas las compañeras, los compañeros del terreno del Tío Chayote. Y agradecemos también quienes nos han escrito en programas pasados con sus comentarios, con sus impresiones de los programas, y de nuevo la invitación. Nos encantaría saber qué les pareció el programa, si quieren también compartir algo acerca del tema que estamos viendo el día de hoy, de las afecciones respiratorias, la tristeza y el duelo, o alguna otra cosa que se les inspire compartir, canciones, por supuesto. Pero sí, nos gusta mucho saber de ustedes que están al otro lado de esta transmisión, escuchándonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias al espacio, a las plantas. Muchas gracias al compañero tío que aquí está presente. De Castilla, rosa de amapola.